Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Mi nombre es Andrés Rodríguez y el día de hoy vamos a tener una selección de obras de Richard Wagner. Empezaremos por La Valquiria, la cabalgata de las Valquirias. La introducción del tercer acto de la primera jornada de la tetralogía del Anillo de los Nibelungos es popularmente conocido como la cabalgata de las Valquirias. Un brillante poema épico sinfónico, que en apenas medio centenar de compases instrumentales se muestra desbordante de ritmo y vida, con un motivo ascendente único. Un ritmo ternario y una infinita variedad de colores orquestales evoca la ruidosa llegada de las valquirias, hijas del dios Botan, que se colocan sobre una roca, lanzando un grito de guerra escalofriante. ¡Ojotojo! ¡Ojotojo! Entre otras cosas. Esta página sinfónica aislada de su contexto sirvió para acompañar el bombardeo de los helicópteros del ejército estadounidense sobre una aldea vietnamita en una de las secuencias de la película Apocalypse Now de 1979 de Francis Ford Coppola. Escuchémosla. Thank you. Continuaremos ahora con la obertura de Rienzi, de la lectura de la novela Rienzi, El último tribuno romano, 1835, escrita por el barón inglés Bulwer Lytton, 1803-1873. El compositor Richard Wagner sacó la inspiración para crear su tercera ópera en cinco actos, Rienzi, estrenada el 20 de octubre de 1842 en el Teatro de la Corte de Sajonia en Dresden. Fue su primer gran éxito tras el fracaso de la segunda ópera, La prohibición de amar, de 1826, que lo dejó endeudado. A pesar de convertirse en una ópera poco representada en los teatros, su obertura en re mayor sigue siendo una pieza bastante popular. Empieza de forma algo dramática y sombría, con un molto sostenuto e maestoso. A continuación, estalla un allegro, enérgico, con la fuerza de toda la orquesta que da sentido épico a la lucha del último tribuno romano contra el poder. Disfrutemos de esta obertura. Continuamos con el programa, y para esto escucharemos ahora el preludio del acto 3, Lohengrin. En esta última ópera del periodo de Dresde, combinó elementos románticos de la corte del rey Arturo en el reino de Enrique I de Sajonia, con otros más propios de la Grand Ópera. La historia gira alrededor de Lohengrin, hijo de Parsifal y caballero del Santo Grial. En Lohengrin hay una sucesión continuada de acontecimientos musicales sin interrupción, donde la orquesta cobra protagonismo de forma melodiosa y dramática. La escritura vocal es de un notable refinamiento. Gran parte de la música presenta un ritmo simétrico con frases compuestas de antecedente y consecuente. A lo largo de la obra prevalecen los procedimientos diatónicos tradicionales y unas arias tonales muy claras. Uno de los aspectos más llamativos de esta ópera es el cambio de una obertura a modo de preludio, que conduce y precede el drama, por otro tipo de obertura en la que se presenta una sinopsis musical del mismo. Un preludio instrumental introduce también el tercer acto con la corta marcha nupcial Treulich Geführt, uno de los compases más populares. La mar de alegre y triunfante en sol mayor, en 4/4. Lohengrin se estrenó el 28 de agosto de 1850 en el Gran Teatro Ducal de Weimar, bajo la dirección del compositor y pianista húngaro Franz Liszt, que sustituyó a su amigo Wagner, que estaba exiliado en Suiza. Escuchémosla. Thank you.

Para terminar, vamos a escuchar la obertura de El Holandés Errante. Un viaje en barco de Richard Wagner en el verano de 1839, al que toma una tormenta, acabó llevando de manera inesperada a un puerto de la costa de Noruega. Sirvió de base de la ópera El Holandés Errante o El Buque Fantasma. Esta obra se presentó por primera vez el 2 de enero de 1843 en Dresden y obtuvo realmente muy poco éxito. En vez de coros de campesinos y cazadores, típicos de la ópera romántica alemana, arrancaba con canciones de marinos y voces de doncellas que atendían a la heroína Senta. La sólida construcción dramática y la brillantez del colorido orquestal no bastaron para complacer a un público que se perdía en las aguas procelosas de un tema que sería omnipresente en las óperas de Wagner, el de la redención a través del amor. Ahora es otra historia. El Holandés Errante aún navega viento en popa por los teatros de ópera. Hacia 1860 Wagner llevó a cabo una revisión de la obertura en re menor para presentarla como pequeño concierto en París. Construido en forma de sonata, consta de dos temas que por sí solos resumen la acción. El primero es el del Holandés, un alegro con brío que atacan las trompas y los fagotes a partir del segundo compás. La tempestad viene dada por la cuerda. El corno inglés y el oboe introducen el segundo tema evocando la heroína Senta y el tema tan wagneriano de la redención por el amor. La melodía del grito de los marineros es elemento nuevo del largo desarrollo. Al final de la obertura reaparece el tema del Holandés junto al de la redención. Thank you.